como cada noche. Hoy te siento triste y sé muy bien por qué. Tú querrás decirme que cambiado mucho, el amor se acaba. Te quiero.